Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Mientras que el precandidato del Partido Cambio Radical a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, se declara sucesor del presidente Uribe y no su heredero. Y para lograrlo dice que aún hace parte del uribismo y ha iniciado conversaciones con el liberalismo para llegar su aspiración hasta el final. En el conservatismo y en medio de una creciente controversia, Noemí Sanín, que se pone a sonar nuevamente, y Andrés Felipe Arias siguen condicionando su candidatura a que el actual presidente de los colombianos no se presente a las elecciones. En tanto, liberales e integrantes del Polo Democrático continúan con sus campañas independientes y se convierten en verdaderas alternativas de poder. Todos las ven, no las dejamos de ver, son las vallas del Centro Digital. Centro Digital, vallas, pendones, avisos, carnetización y señalización. PBX 886-3828, 886-9291. Centro Digital, impresión en su mejor expresión. Las celebraciones deportivas y las barras bravas, tema que aborda nuestro columnista invitado del día de hoy, el doctor Bernardo Mejía Prieto. En la anterior oportunidad hablábamos del tema de el Estadio Palo Grande y de los escenarios que tiene la ciudad de Manizales. En esta oportunidad, ¿cómo no referirnos a nuestro glorioso y amado Once Caldas? El Once Caldas, pues digamos, independiente de la campaña que fue excelente y de que ya todas las personas y pues digamos todos los manizaleños celebramos, unos eufóricos, otros más calmados, el triunfo, porque es un verdadero triunfo que dio Once Caldas, independientemente de la paciencia, de la fortaleza, de la disciplina, de la humildad con que los jugadores y el técnico jugaron su partido tanto aquí en Manizales como en Barranquilla, pues quiero referirme a un tema que me parece que está muy de moda en el país y que veo que cada día está cogiendo más complejidad, y es el tema de los hinchas. Una cosa es, digamos, los señores de Holocausto que acompañaron a su equipo a Barranquilla y ver, digamos, cómo vivieron el proceso, cómo fueron tratados en la ciudad de Barranquilla por, digamos, las personas que asistieron al estadio y por los que no pudieron asistir al estadio. Cuentan las personas que fueron, donde algunos tuvieron que salir totalmente protegidos por la policía y el ejército, otros tuvieron que salir en las famosas tanquetas, porque al parecer los hinchas del Junior, enardecidos antes de que se acabara el partido y viendo que no podían conseguir su sexta estrella, se dedicaron a todo el carro que pasaba por allí, y más si era de placas obviamente de Manizales, a tirarle piedras, a golpearlos y a porrearlos. Entonces, desde hace muchos días se está hablando sobre el problema que tenemos nosotros con las denominadas barras bravas, y son muy complicadas de manejar. Los seguidores del Junior, no solamente dentro del estadio, y al ver que no podían obtener dentro de la cancha su anhelada y pretendida sexta estrella, la quisieron emprender primero contra los pocos y eventuales hinchas del Once Caldas que pudieron acceder al estadio. Pero es que estuvo muy complicado, fue en las afueras del estadio. Yo tuve la oportunidad de leer el día lunes el Heraldo de Barranquilla, y ahí me pude enterar de los desmanes que las personas seguidoras del Atlético Junior hicieron contra la ciudad. Atacar no solamente a los carros que transitaban y a los vehículos de servicio público que transitaban en ese momento y a esa hora por la ciudad de Barranquilla, sino a todos los establecimientos comerciales, a todas las casas. Hay que hacer unas reflexiones, las autoridades tienen que hacer unas reflexiones, la familia tiene que hacer unas reflexiones. La verdad es que el fútbol es importante, vale la pena verlo, vale la pena disfrutarlo, vale la pena celebrar los triunfos, pero también tanto la celebración del triunfo como el manejo de la tristeza por la derrota tiene que saberse manejar. En Infi Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. Infi Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. El Informe con Gustavo Adolfo Villada.